Sé que tú estás pensando en mí, y aunque no me lo quieras decir, se te nota en la mirada. Tú estás pensando en mí, y aunque no me lo quieras decir, se te nota en la mirada. Ves que muchas veces me hace soñar, y sin querer me puse a inventar que tú estás enamorada. Me vuelve loco tu mirada cuando pasas por mi casa. Me vuelve loco tu sonrisa que me alegra. Sueño que estás pensando en mí, es así. Sueño que estás pensando en mí, es así. Sueño que estás pensando en mí. Y así serías mi realidad. Me vuelve loco tu mirada cuando pasas por mi casa. Me vuelve loco tu sonrisa que me alegra la mañana. Sueño que estás pensando en mí. Sueño que estás pensando en mí. Sueño que estás pensando en mí. Que yo siento, lo llevo muy dentro. Estás en lo que digo, en lo que hago y en lo que pienso. Quiero convencerte para demostrártelo. No, no, no. Me vuelve loco tu mirada cuando pasas por mi casa. Me vuelve loco tu sonrisa que me alegra la mañana. Sueño que estás pensando en mí. Es así. Sueño que estás pensando en mí. Es así. Sueño que estás.